Un misterio de 2000 años de antigüedad se enfrenta a la búsqueda del Santo Grial. Pero ¿cuál es la verdadera historia tras el Código Da Vinci y su sorprendente retrato de Jesús y María Magdalena? Hoy descubriremos la verdad escondida tras los enigmas esbozados en la obra maestra de Leonardo da Vinci. Las rosas esculpidas en la capilla escocesa y las efigies de los caballeros medievales. Un código misterioso guardado en una iglesia de París. Una leyenda es lo que se escribe o se cuenta cuando la verdad de la historia es demasiado peligrosa. ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? Vayamos a los secretos del Código Da Vinci. Los secretos del Código Da Vinci. Año 1244. Las llamas azotan el pausado aire de un pequeño pueblo de montaña al sur de Francia. Una pira funeraria arde con rabia a medida que hombres, mujeres y niños son conducidos hacia las llamas. Para algunos, estos habitantes cátaros del siglo XIII eran auténticos creyentes. Para la iglesia medieval, eran herejes perseguidos, sitiados y finalmente condenados. La iglesia ordenó el exterminio en masa de los cátaros. Un ejército de 40.000 hombres descendió al sur de Francia con la orden de destruirlo todo. Centenares de almas cátaras murieron, aparentemente mártires por su fe. Es un hecho histórico. Pero algunos creen que escogieron la muerte para preservar un secreto tan poderoso que podía amenazar los mismísimos fundamentos de la iglesia. Según el Código Da Vinci, se trata de una escena de persecución que se repetirá una y otra vez a lo largo de los siglos. Incluso las élites de la sociedad serán atacadas para evitar que el secreto salga a la luz. ¿Pero cuál es ese peligroso secreto? Es el secreto alrededor del cual gira el fenomenal bestseller. El Código Da Vinci, una novela que combina de forma muy inteligente la realidad histórica con hechos totalmente ficticios. Para distinguir entre realidad y mito, primero debemos realizar un viaje de 2000 años a través de la extraña historia alternativa que nos ofrece la novela, para luego explorar qué partes son reales y cuáles son pura invención. No hay material nuevo relacionado con la herejía o la ortodoxia en el Código Da Vinci. Todo se ha tratado de un modo o de otro durante siglos en distintos estudios teológicos, históricos, etc. Se trata de un nuevo enfoque del siglo XXI sobre el tema del Grial y otros temas más antiguos. Todo este material ha provocado que muchos de nosotros nos replanteemos aquello en lo que creemos y el por qué lo hacemos. De acuerdo con el Código Da Vinci, existe un secreto tan poderoso que se ha mantenido en silencio durante 1000 años gracias a un misterioso culto medieval. Una verdad revolucionaria que explica la muerte de los reyes. Una herejía supuestamente codificada en la obra de arte de uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Creo que el Código Da Vinci representa un fenómeno importante porque ha demostrado que la gente está abierta o busca tal vez una forma alternativa de comprender el cristianismo. El Código Da Vinci reescribe audazmente la leyenda del Santo Grial y cuestiona los aceptados fundamentos de la fe cristiana. De repente nos enfrentamos a la idea de que tal vez no nos lo contaron todo. Pero después de leer la novela de Dan Brown, la gente piensa, Dios santo, me pregunto cuántas cosas más olvidaron contarnos. ¿Puede alguna de las afirmaciones del Código Da Vinci ser verdad? ¿Es posible que Leonardo Da Vinci dejara pistas herejes en sus más famosas obras de arte? ¿Es posible que los verdaderos orígenes del cristianismo fueran modificados o reescritos por los primeros religiosos? ¿Podrían todas estas iglesias europeas esconder la clave hacia un verdadero linaje sagrado? Most people Mucha gente llega al Código Da Vinci sin haber oído nunca nada de todo esto. Son ideas muy poderosas y constrictivas que comparten ciertas resonancias con hechos históricos y con nuevos estudios que se están realizando y que son desconocidos para la gran mayoría. Por eso encuentran la novela chocante, asombrosa y fascinante de leer. Esta forma de escribir es apta para el gran público. Pero creo que también es importante reconocer que se trata de ficción. La historia de Dan Brown se basa en una historia relatada mucho tiempo antes de que apareciera el Código Da Vinci. Brown sugiere que María Magdalena, una de las seguidoras de Cristo, es también su compañera. De hecho, sugiere que es su esposa. Y que algún día llegará a ser venerada con él como una diosa. Yo sí creo que Jesús y María Magdalena se casaron, que fueron realmente pareja. Creo que Jesús encarnó el arquetipo de Dios como novio y que María encarnó el arquetipo de Dios como novia. La idea de que Jesús y María Magdalena pudieron mantener relaciones íntimas también la encontramos en el estudio El Enigma Sagrado. Es más probable que un hombre pueda casarse, tener hijos y acceder a un trono que nazca de una virgen, ande sobre el agua y pueda resucitar. El Código Da Vinci también afirma que María estaba embarazada de Jesús y que tuvo que escapar para poder salvarse a sí misma y a su bebé. Una leyenda francesa de alrededor del año 900 después de Cristo dice que viajó a Egipto donde su secreto podría quedar a salvo. Allí dio a luz a una niña a la que llamó Sara, la verdadera descendiente de Jesús y heredera de su reino en la tierra. El nombre de la niña, Sara, en hebreo significa princesa. Por tanto, creo que esa criatura es de hecho una referencia legendaria a la línea de sucesión. Esta controvertida crónica, sin embargo, entra en conflicto con las creencias convencionales. No existe prueba alguna de la existencia de una línea de sucesión directa desde Jesús hasta la actualidad, de ninguna clase. Aún así, la leyenda afirma que Sara y su madre no se quedaron en Egipto. Cuando contaba unos 12 años de edad, Sara emprendió con María y más gente un viaje a través del Mediterráneo hasta las costas del sur de Francia. Existe una leyenda según la cual en el año 42 después de Cristo, María Magdalena y sus acompañantes aparecieron en la costa del sur de Francia en un bote sin remos y trayendo consigo la sangre real. El Código Da Vinci afirma que los descendientes de Sara se casaron y fundaron una dinastía de reyes, los merovingios, monarcas en la Alta Edad Media francesa. ¿Existe alguna prueba que sugiera la existencia de descendientes directos desde Jesús hasta los merovingios? Pues probablemente. Seguro que existe algún indicio o algo que pueda interpretarse como tal, pero debo recordar que un indicio no prueba nada. Los merovingios gobernaron en el sur de Francia durante unos 300 años, pero cuando menguó su poder, según el Código Da Vinci, fue preciso realizar un nuevo esfuerzo para mantener viva la línea de sucesión santa. Los intentos modernos de preservar la historia han involucrado de forma inevitable a una sociedad secreta o semisecreta conocida como el Priorato de Sion. Seguramente dicha sociedad existió alguna vez. En realidad, el verdadero Priorato de Sion se creó en el año 1099. Pero en el mundo ficticio del Código Da Vinci, el objetivo del Priorato es proteger la línea de sucesión de Jesús y de María Magdalena, descrita en la sangre real o en los documentos de la sangre real. Para cumplir ese propósito, se dice que el Priorato creó uno de los grupos más misteriosos de la historia, los Templarios. Vemos en ellos la necesidad de lo que llamaríamos tropas de seguridad antirrobo. Podemos considerar a los Templarios como los monjes guerreros de las cruzadas. Los templarios fueron reales, pero en el Código da Vinci, dichos caballeros son enviados por el priorato de Sion a las ruinas del Templo de Salomón en busca de los documentos santos que contienen supuestamente la genealogía de los descendientes de Jesús. Es muy probable que los templarios encontraran algo, pero si lo encontraron, nadie sabe de qué se trata. Según el Código da Vinci, los documentos y la verdad explosiva que contienen fueron usados por los templarios para chantajear a la Iglesia. En poco tiempo, se volvieron poderosos, ricos y un enemigo que batir. El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia organizó un ataque sorpresa contra los templarios que había en Francia. Los soldados fueron encarcelados y los altos mandos capturados y asesinados, hechos que esparcieron el terror por toda Europa. Hoy en día sería como si abriéramos el periódico y viéramos que todos y cada uno de los ejecutivos de los bancos o empresas más importantes, como la IBM, han sido detenidos en todo el mundo. Pero en el Código da Vinci, algunos escaparon y regresaron a Europa con los secretos de los documentos de la sangre real. Los documentos se entregaron entonces al priorato de Sion para garantizar su seguridad. Según el Código da Vinci, la Iglesia inició la búsqueda de los documentos con el propósito de destruirlos. Dicha búsqueda de los documentos de la sangre real se convirtió en la búsqueda del Santo Grial. La idea principal que tenemos del Santo Grial hoy en día es la de una copa o un cáliz, sobre todo la del cáliz que contuvo la sangre de Cristo. Pero en el Código da Vinci es la misma María Magdalena quien contiene la sangre de Cristo. Su útero contiene a su hija. Ella es el Grial. Durante siglos, el priorato de Sion esconde esta verdad a la Iglesia. Los documentos que prueban la existencia de la línea de sucesión santa se pasan de un maestro del priorato a su sucesor, hasta que finalmente llegan a manos del maestro más famoso de todos, Leonardo da Vinci, o así lo cuenta la historia. Leonardo es una figura muy carismática y misteriosa. Es un Einstein. Es una persona con pensamientos brillantemente innovadores, nuevos y geniales paradigmas. El Código da Vinci afirma que Leonardo codificó sus conocimientos secretos en sus obras como, por ejemplo, en La Última Cena. La novela asegura que la figura de aspecto femenino que se sienta a la derecha de Jesús no es Juan, el amado discípulo, como siempre se había creído. Muy al contrario, él es en realidad ella, María Magdalena. Parece que Da Vinci conocía la tradición porque pintó claramente a María Magdalena con Jesús en La Última Cena, tal y como debería haber sido, pero no como es ahora. ¿Intentaba Leonardo decirnos algo realmente? ¿Escondió en realidad pistas en sus cuadros más famosos? ¿Es este el secreto más explosivo de todos los tiempos o es algo completamente distinto? Hay siglos de valiosos enigmas a la espera, empezando por la no aparición de María Magdalena en la Biblia y por el prolongado silencio sobre su figura durante 2000 años. El Evangelio de Felipe dice que Jesús solía besar a María en su... Y luego hay un espacio en blanco, un agujero en el papiro. La religión cristiana surgió hace cerca de 20 siglos, basándose en la vida y las enseñanzas de un hombre cuyos seguidores le consideraban el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con la mujer que llora a los pies de la cruz? María Magdalena, pecadora, prostituta. Esta es la imagen que la historia ha formado de ella. Pero ¿y si la imagen está equivocada? ¿Y si las lágrimas son las de una esposa que llora por el padre del hijo que aún no ha nacido? Esta es la nueva y radical visión de los orígenes del cristianismo que sugiere el Código da Vinci. Creo que María Magdalena tuvo una relación muy especial con Jesús. De hecho, opino que crearon el modelo de pareja en las primeras comunidades cristianas y que realmente fueron marido y mujer. Es parte de la creencia el hecho de que la mujer que normalmente se recuerda como una prostituta fuera la persona a la que Jesús eligió para llevarla por el camino de la fe. Además, tras la crucifixión, esta mujer abandonó Jerusalén y partió hacia otras tierras para dar a luz a una niña, la verdadera heredera de la fe. Una increíble historia alternativa que se ha mantenido en secreto durante 2000 años. ¿Pero de dónde provienen esas ideas? En 1945, en los remotos desiertos de Egipto, se descubrieron unos documentos que mostrarían los primeros signos del cristianismo de una forma muy distinta. Son escrituras antiguas halladas cerca de la ciudad de Nag Hammadi que contienen ideas sobre la religión de Jesús y que no se recogen en la Biblia. Sabemos que estos documentos son reales, fuentes fehacientes que provienen de tiempos muy antiguos, de los primeros siglos tras la muerte de Jesús. Los documentos se conocen como los Evangelios Gnósticos y fueron escritos por una secta cristiana durante el siglo II. Incluyen textos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, y recogen testimonios muy poco ortodoxos de la vida de Jesús. El Evangelio de Felipe dice que Jesús solía besar a María en su... Y luego hay un espacio en blanco, un agujero en el papiro. Por lo tanto, no sabemos si la besaba en la boca, en la frente, en la mejilla o en el hombro. No estamos seguros, pero sí sabemos que los demás apóstoles se sentían celosos de su grado de intimidad. Los cristianos gnósticos que escribieron estos pasajes no representan ninguna de las sectas principales, pero sus escritos son parte de lo que el Código da Vinci contempla como la historia perdida del cristianismo. La gnosis cristiana trata sobre la revelación de lo que los cristianos llaman el Cristo. En él encontramos lo que somos nosotros, que no es nada, no es un cuerpo, somos solo conciencia. La idea de encontrar a Dios desde nuestro interior y no a través de la Iglesia es otra de las ideas que distingue a los gnósticos de los otros primeros cristianos. Y todavía hay más. Tenemos una especie de reconstrucción idealizada de los orígenes del cristianismo en los que existía algún tipo de igualdad entre los discípulos de Jesús, entre hombres y mujeres, en una comunidad no jerárquica y más democrática. La idea de que María Magdalena pudiera haber sido la igual de Cristo, su esposa y la madre de su hija, son roles que no aparecen en los testimonios bíblicos. Los puntos de vista que sugiere el Código da Vinci fueron terminantemente censurados por la primera Iglesia, motivo por el cual los evangelios gnósticos tuvieron que ser escondidos en los desiertos de Egipto. Pero incluso en la Biblia, María Magdalena emerge como una seguidora destacada de Jesús. María Magdalena está presente en sus predicaciones, en la crucifixión de Jesús y en el primer apóstol reconocido, el primer discípulo identificado que tiene la visión de Jesús resucitado. Aparte de esto, de María Magdalena sabemos que en el Nuevo Testamento aparece junto con otras mujeres subvencionando y administrando, si queréis llamarle así, el reino de Jesús. A María Magdalena se la menciona en los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se la cita en 8 listas aparte, que incluyen otras mujeres, y en 7 de esas 8 listas ella aparece en primer lugar. Por lo tanto, aunque las escrituras nunca dicen que sea la primera dama, sí que aparece como una figura destacada. Evidentemente, la imagen a la que se le asocia más comúnmente es a la de la prostituta arrepentida. De hecho, se trata de una antigua equivocación. No existen escrituras que demuestren que María Magdalena fuera prostituta. Creo que la identificación de la mujer que veneró a Jesús con una pecadora y que sucede solo en el Evangelio de Lucas es la base de esta extendida creencia de que María Magdalena podría haber sido una prostituta. El texto de Lucas es muy claro. Había una mujer en la ciudad que había pecado. Sin nombre. Pero la tradición quiere dar nombres y en la tradición occidental esta figura se identifica con María Magdalena. Fue el Papa Gregorio el Grande quien la trató de prostituta en el siglo VI, aunque no lo hizo para erradicar la visión feminista del cristianismo. El Papa Gregorio no lo hizo para humillar a la mujer, sino para demostrar a los feligreses que incluso con sus pecados y su sentido de la banalidad, Dios les quería lo suficiente como para ayudarles a alcanzar la gracia. En relación a si existen pruebas de que los evangelios gnósticos fueron escondidos o destruidos deliberadamente, sabemos que cuando los textos gnósticos fueron escritos, la Iglesia aún no había establecido los cuatro evangelios que encontramos hoy en la Biblia. Podría ser que no se llegaran a esconder nunca. Se perdieron en la antigüedad. No tenemos constancia de que se escondieran deliberadamente. No podemos afirmar que el simple hecho de que no aparezcan en el canon signifique que alguien los quisiera esconder. Los evangelios gnósticos sirven como fuente importante para el Código da Vinci. Pero las escasas referencias bíblicas a la relación de María Magdalena con Jesús en los evangelios aceptados no prueba ni niega la idea de que estuvieran casados o de que tuvieran un hijo. Y si lo hubieran hecho, no tenía por qué ser suprimida necesariamente. Sabemos que a principios del siglo I estaba bien visto que un padre judío buscara una esposa adecuada para su hijo antes de que cumpliera los 20. Hay muy pocas excepciones. Por lo tanto, el hecho de que Cristo tuviera familia no habría socavado automáticamente su mensaje. No importa si se le considera célibe, no importa si se le considera un hombre casado. Lo importante es el modelo que proporciona con la forma en que Dios se preocupa por la humanidad. Además, la idea de encontrar a Cristo desde nuestro interior, más que a través de la Iglesia, podía resultar amenazante para las autoridades, lo que hace que la afirmación del Código da Vinci acerca de una tapadera de 2000 años parezca creíble. El misterio sigue abierto. ¿Y si María estaba realmente embarazada el día de la crucifixión? No podía permanecer en Jerusalén con el hijo de un Mesías crucificado. ¿Pero a dónde podía ir? ¿Y cuál sería su destino y el de su hija? Este es el tema central con el que el Código da Vinci nos sumerge en nada menos que la búsqueda del Santo Grial. No se puede llevar la sangre real en un jarrón con tapa. Corría por las venas de una niña. La búsqueda del Santo Grial ha sido la pasión de muchos durante siglos. La idea puede parecer extraña si consideramos que se trata de la búsqueda de una simple copa. Pero el Código da Vinci sugiere que es algo más. Actualmente lo vemos como la búsqueda de un objeto material, como un tesoro, un cáliz, oro o algo parecido. Pero en realidad, en las versiones medievales de la historia, esta era la búsqueda de algo trascendental o espiritual. Algo que iba más allá de la cotidianidad de nuestro mundo vulgar. Nuestro símbolo del Santo Grial es el de un cáliz o recipiente que un día albergó la sangre de Cristo. Y el recipiente es el símbolo arquetípico de la feminidad. La tierra como recipiente, la madre como recipiente, el útero como recipiente. Si la historia del Código da Vinci es verdad, se trata del recipiente que contiene la hija de Jesucristo. María Magdalena es el Santo Grial. Y si realmente lleva al Hijo de Cristo, los que lo crucificaron a él también podían perseguirla a ella. Tiene que huir de Jerusalén. ¿Pero a dónde puede ir? Las claves de la respuesta yacen en las leyendas del Santo Grial. Existen historias sobre el Grial en todas partes, desde Palestina hasta Inglaterra. Pero una de las leyendas vitales para nuestra historia cuenta que María y su hija no nacida buscan refugio en Egipto junto al tío de la Virgen María, José de Arimatea. Creo que José de Arimatea se llevó a María Magdalena de Jerusalén a Alejandría. Allí es donde se dirigen sus leyendas y mitos. En Alejandría habrían encontrado una gran comunidad judía en la que se podrían haber integrado. Una vez en Egipto, la leyenda cuenta que María Magdalena dio a luz a una niña, Sara, y que la educó allí hasta que cumplió 12 años. Cuentan que alrededor del año 42, María, Sara, José y algunos más salieron de Egipto y navegaron en una barca sin remos hasta las pantanosas costas de la Galia, provincia romana que hoy en día forma el sur de Francia. Así tenemos una leyenda que dice que ellos trajeron la sangre real. Pues bien, no se puede llevar la sangre real en un jarrón con tapa. Corría por las venas de una niña. Algunas historias describen su viaje hasta estas costas, cercanas a la población de Saint-Marie de la Mer. Allí vivirían María y su hija durante el resto de sus vidas. Lo que es un hecho irrefutable es que existían comunidades judaicas esparcidas por todo el sur de Francia. Y que muy probablemente cualquier refugiado palestino de la época podría haber encontrado asilo en alguna de dichas comunidades. Hoy en día, una soberbia iglesia que data del siglo IX conmemora esta creencia. Está dedicada a dos figuras de las Escrituras: María Jacobea, hermana de la Virgen María, y María Salomé, madre de dos apóstoles, Santiago el Mayor y San Juan. Según la sabiduría popular religiosa, ambas Marías acompañaron a José y a María Magdalena hasta Francia. Aquí se la representa en una barca sin remos. Pero más allá de todo esto, la iglesia posee el lugar sagrado de una de las figuras más extraordinarias de la sabiduría cristiana. Una joven de piel oscura que se erige como un icono religioso junto a una antigua cripta. La chica recibe el nombre de Sara, la egipcia. La mayoría de las leyendas afirman que Sara era una sirvienta que María Magdalena y sus acompañantes llevaron hasta allí. Pero existe otra versión que afirma que Sara es la hija de María y que nació en Egipto. La única descendiente de Jesús. Sin embargo, si seguimos la tradición anglosajona del Santo Grial, esta no nos conduciría hasta Francia, sino hasta Glastonbury, Inglaterra, donde alrededor del siglo XII se erigió una majestuosa abadía. Se cuenta que fue allí donde José de Arimatea trajo el Santo Grial para guardarlo. ¿Pudieron haber llegado aquí María Magdalena y Sara? A mediados del siglo XIV, el abad John de Glastonbury promulga la historia de José de Arimatea y vincula Glastonbury a la trama. Y lo cierto es que hasta finales del siglo XV, los monjes de la abadía de Glastonbury no empiezan a difundir ellos mismos la historia. El imponente monte de Glastonbury Tor marca hoy lo que la leyenda señala como la entrada al mundo de los muertos y al lugar donde José enterró el Grial. Más tarde, de allí brotó un manantial de agua curiosamente rojiza, símbolo emblemático de la sangre de Cristo vertida de una copa sagrada. esta agua todavía brota de lo que se conoce como el Pozo del Grial. Y los creyentes de todo el mundo visitan este lugar en busca de las supuestas propiedades curativas sobrenaturales del manantial. El hecho de que el Grial llegara realmente a Francia o a Inglaterra, tal y como sugiere el Código da Vinci, es algo que deben debatir los estudiosos del Grial. Pero cada vez son más los eruditos que empiezan a mirar de nuevo hacia la figura de María Magdalena. ¿Es posible que la Mona Lisa sonría porque ella conoce un secreto que nosotros desconocemos? El Código da Vinci sostiene que las claves de las creencias herejes de Leonardo se pueden encontrar en algunos de sus cuadros más conocidos. ¿Sonríe la Mona Lisa porque sabe algo de María Magdalena? ¿Amenaza el arcángel Uriel a la Virgen María en su Virgen de las Rocas? Dan Brown afirma que Leonardo y otros artistas mantenían creencias herejes que no podían expresar en público por miedo a represalias religiosas. Sus creencias en una feminidad sagrada y en el divino poder de la procreación de la mujer se encuentran en el núcleo de la novela. Según el Código da Vinci, el trabajo de Leonardo está plagado de pistas que conducen al secreto sobre María Magdalena que él intentaba mantener vivo y que las autoridades eclesiásticas habían mantenido en la oscuridad. La leyenda es lo que se cuenta o se escribe cuando la verdad de la historia es demasiado peligrosa. Por tanto, es muy probable que las leyendas contengan pequeñas dosis de verdad. Yo creo en la sagrada unión de Cristo y María Magdalena y que ésta yace en el mismo corazón de la historia cristiana. Pero también creo que se perdió triste y trágicamente en los albores del cristianismo y que se desterró de su propia historia. De acuerdo con el Código da Vinci, se decide erradicar por completo el culto a María Magdalena en el año 325 después de Cristo, en un concilio de obispos convocados por el emperador Constantino. Se llamó el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, el objetivo de Constantino era crear una forma coherente y simple de cristianismo a la que pudieran adherirse todos esos obispos guerreros. Todos tenían opiniones diferentes. Constantino quería una iglesia, un imperio, un emperador. Y el trato básico era: venid a Nicea, uníos a mi credo y podréis disfrutar de una gran fiesta a expensas del emperador. Si no os unís a mi fe, seréis desterrados del imperio, es decir, estáis muertos en el viejo mundo. El enfrentamiento fue inevitable. La iglesia puso su mirada sobre los gnósticos y los condenó por sus creencias y su herejía. Fue entonces cuando la religión empezó a masculinizarse y se erradicaron las huellas del movimiento a favor de la feminidad sagrada, incluyendo lo que se consideraban pensamientos herejes, a la vez que se adoptó el texto oficial del Nuevo Testamento. Especialmente la idea de que María Magdalena dio a luz a una niña y que existían descendientes vivos del mismo Jesús. Constantino ordenó destruir los textos gnósticos, salvando solo los evangelios tradicionales que hoy encontramos en la Biblia. ¿O eso dice el Código da Vinci? La verdad acerca de los orígenes del cristianismo se perdió, puesto que solo se permitió la supervivencia de una de las historias, y fue escrita por el obispo Eusebio, que fue el interlocutor de Constantino, su propagandista. ¿Pudo realmente el Concilio de Nicea reescribir la historia cristiana? ¿O son los seguidores del Código da Vinci los que lo están intentando? No existe ningún tipo de debate en las deliberaciones de los concilios cristianos sobre si incluir o no incluir libros que identificaran específicamente los textos no canónicos que se encuentran en la biblioteca inglesa Nag Hammadi. Los evangelios descubiertos en el Nag Hammadi, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, son retratos muy poco ortodoxos de la vida de Jesús. Según los historiadores religiosos, en el Concilio de Nicea No hubo ningún debate sobre los textos que debían escogerse para elaborar la versión oficial de la fe cristiana. La decisión sobre qué debía ser incluido, excluido o considerado sospechoso, tres categorías que definían el material que podía entrar o no en el canon, no se tomó hasta finales del siglo III y principios del siglo IV. Pero no se conoce ningún intento de excluir el Evangelio de Tomás. El canon fue evolucionando durante varios siglos, y los 27 libros que encontramos actualmente en el Nuevo Testamento no se recopilaron hasta 42 años después del Concilio de Nicea. La afirmación de que otros textos sobre los orígenes del cristianismo fueron destruidos durante este periodo es una gran exageración. Es cierto que se quemaron libros, pero eso ocurrió siglos más tarde y por diversos motivos. La idea del Código da Vinci de que la Iglesia quiere aplastar la leyenda de María Magdalena recibe el apoyo de los que manifiestan su fe en el antiguo mito egipcio. Según esta teoría, desde los primeros tiempos la Iglesia habría estado ansiosa por eliminar cualquier elemento que relacionara el Nuevo Testamento con los rituales paganos. Para ellos, el dios que fallece y resucita es Osiris. Quien muere, vuelve a la vida, asciende al cielo y se convierte en el juez de los vivos y los muertos. Y su consorte, su diosa, es Isis, quien emerge como la figura homóloga de María, consorte de Jesús, muerto y resucitado según la tradición cristiana. Cristo y Magdalena pudieron ser, a los ojos de las primeras comunidades, la reencarnación de aquella primera unión sagrada entre Osiris e Isis. El Código da Vinci sugiere que para la Iglesia, una fe basada en esta unión sagrada se parecería demasiado a las creencias paganas que intentaban reemplazar. Debía acabarse con las creencias que celebraban la unión sexual entre deidades. Sin embargo, estudiosos del cristianismo argumentan que el hecho de ver a María Magdalena como una diosa va más allá de lo que la misma fuente nos dice. En realidad no existe ningún elemento que conecte la tradición de diosas como Isis con María Magdalena. Para la tradición cristiana, María Magdalena no es una diosa. Se puede leer sobre su sabiduría y sobre la figura de Isis también, pero todo lo demás es alejarse de los libros, es crear una imagen de algo a nuestra conveniencia. Además, María Magdalena fue santificada. Algo que la Iglesia no habría permitido si sus intenciones fueran las de envilecer su imagen o erradicarla de la historia. En el año 1969, María Magdalena dejó de ser oficialmente etiquetada de prostituta por la Iglesia. Con todo, las leyendas del Código da Vinci sostienen que el verdadero legado de María debía ser eliminado por la Iglesia para evitar que sus descendientes pudieran amenazar su autoridad y llegar a liderar el mundo cristiano. Se dice que estos descendientes mantuvieron viva la línea de sucesión uniéndose en matrimonio y fundando una dinastía de reyes, los merovingios, monarcas de los que se contaban las más extrañas historias. De los merovingios se decía que eran capaces de curar utilizando solo las manos y de hablar con los animales. Hace un siglo, en el aislado pueblo de Rennes-le-Château, situado al sur de Francia, en los Pirineos, el padre Berenguer Saunier, capellán de pueblo y homónimo del conservador del Louvre asesinado en el Código da Vinci, Jacques Saunier, inició la restauración de su iglesia. Este hecho da pie al nacimiento de la leyenda que ha hecho famosa la novela. No se trataba, sin embargo, de una restauración cualquiera. Saunier hizo cosas que llegaron a considerarse heréticas. Cerca de la entrada, instaló una figura demoníaca sosteniendo una fuente. Se puede ver la imagen del cuerpo de Cristo siendo trasladado de su tumba en la oscuridad de la noche en vez de resucitando. Saunier construyó una torre dedicada a María Magdalena, la seguidora de Jesús considerada prostituta. La leyenda cuenta que durante la restauración, Saunier eliminó un pilar visigodo y que en sus cimientos halló algo asombroso. Vitelas antiguas que narran una historia. una saga de 2000 años que reescribe la historia cristiana y amenaza la legitimidad de la iglesia a la que Sonnier había dedicado su vida. Estos textos, llamados el dossier secreto, apoyan la existencia de una línea de sucesión directa que retrocede desde la actualidad hasta una dinastía de reyes medievales franceses, monarcas que podrían haber llevado la sangre de Jesucristo. Esta historia se narra en el bestseller publicado el año 1982, El Enigma Sagrado, novela que lanza por primera vez al público general la idea de una línea sucesoria santa. Lo único que hemos hecho es preguntar si todo esto es posible. ¿Es posible que Jesús se casara? ¿Que creara su propio linaje o tuviera hijos? ¿Es posible que esos hijos se casaran creando la dinastía merovingia? Y nuestra conclusión fue sencillamente que sí, que estas cosas son posibles. De acuerdo con la leyenda, María Magdalena y sus acompañantes llevaron el Santo Grial a Francia, y suponemos que ese Santo Grial es la hija de la sangre sagrada, la sangre real de Israel, del rey David y de Jesús. En el Código da Vinci, esos descendientes de Jesús se unieron formando la línea de reyes franceses conocidos como merovingios, monarcas reales durante los siglos V, VI y VII, que además se han convertido en la fuente de todo tipo de relatos fantásticos. De los merovingios se decía que eran capaces de curar con solo las manos, que poseían la capacidad de hablar con los animales y que gozaban de una cierta relación clarividente con la naturaleza. A pesar de estas afirmaciones, el reinado de los merovingios no duró demasiado. Alrededor del 751 su poder se había apagado. El último merovingio fue Dagoberto II, cuya leyenda cuenta que se casó con una princesa visigoda. Con todo, su reinado duró tan solo 3 años. Acabó repentinamente mientras dormía en una expedición de cacería. Según la leyenda, Dagoberto dormía bajo un árbol en el bosque de las Ardenas cuando una lanza le atravesó el ojo. Existen indicios, no pruebas, solo indicios, de que la iglesia pudo participar en el asesinato de Dagoberto II. Se trata de la saga supuestamente recogida en el dossier secreto que se encontró bajo el pilar visigodo de Rennes-le-Château y que se menciona en el Código da Vinci. Pero en realidad, la conexión entre Jesús y Dagoberto, el último de los reyes merovingios, todavía no ha podido ser demostrada. No sé de ninguna prueba que demuestre que la línea de sucesión llegara hasta la época merovingia. Lo único que tenemos son leyendas. Además, la genealogía medieval no es del todo demostrable. Dagoberto existió de verdad, pero no existe prueba alguna que demuestre que pertenecía a una dinastía santa. Otras narraciones cuentan que Dagoberto fue víctima de un clan rival y no de un asesino de la iglesia. Además, el pilar visigodo que Sonnier sacó durante la restauración no tenía ninguna cavidad suficientemente grande como para guardar ningún documento secreto. Pero las historias sobre una línea sucesoria santa no mueren aquí. De acuerdo con el Código da Vinci, existen otros documentos mucho más antiguos que contienen nada más y nada menos que el árbol genealógico que retrocede directamente hasta Jesús y María Magdalena. Y textos antiguos llamados documentos del San Graal, entendiendo San Graal como la palabra medieval para Santo Grial. La primera vez que se menciona el Grial, se cita como una única palabra, San Graal. Durante la Edad Media, alguien dividió de forma arbitraria la palabra por detrás de la N y por delante de la G, por lo que el resultado fue San Graal o el Santo Grial. Si por el contrario dividimos la palabra San Graal, una letra por detrás, por la G, el resultado que obtenemos es San Graal o sangre real. ¿Podríamos estar hablando de una línea de sucesión santa? ¿De una línea de descendientes directos de Jesús? Con los documentos del Santo Grial, la historia se traslada de Francia hasta Jerusalén y las ruinas del Templo de Salomón, donde el Código da Vinci afirma que se escondieron estos pergaminos antiguos. Para conseguir la participación del pueblo en el lanzamiento de las cruzadas, se dijo que se iban a mandar tropas a Tierra Santa en busca de reliquias que incluían el Santo Grial. El El líder de la primera cruzada fue Godofredo de Bouillon, descendiente de los merovingios. Si retrocedemos en su árbol genealógico, descubrimos que, en efecto, es descendiente de los merovingios. La historia recoge que en julio de 1099 los cruzados derrotaron a los turcos otomanos y un triunfante Godofredo de Bouillon fue coronado rey de Jerusalén. Y según el Código da Vinci, ese mismo año Godofredo fundó el Priorato de Sion, un grupo de culto secreto que debía proteger la línea sucesoria santa durante los siguientes 10 siglos. Existen pruebas escritas que demuestran que en el 1099, cuando Jerusalén fue tomado por los cruzados, un grupo de religiosos iniciados se instalaron en una abadía situada en la cima del monte de Sion y crearon una nueva orden, la Orden de Sion. El priorato de Sion medieval existió en realidad. Pero en la novela, este priorato tiene una misión secreta: encontrar los documentos del Santo Grial. Para alejarlos de Jerusalén, la novela afirma que el priorato creó una unidad militar, una orden de caballeros llamada los Templarios. Los Templarios son un hecho histórico. Se crearon para proteger a los peregrinos de las cruzadas. Tenían su sede en las ruinas del Templo de Salomón, templo del que cogieron su nombre. Los Templarios ocuparon el monte del Templo. Esto es un hecho histórico. Los Templarios ocuparon el Templo de Salomón durante 9 u 11 años, dependiendo de la crónica que consideremos. Luego los Templarios se volvieron poderosos porque encontraron la verdad secreta. Explorando los rincones más recónditos del sepulcro sagrado por excelencia de Jerusalén, es como los templarios encontraron lo que la novela considera los textos más importantes del cristianismo, los documentos del Santo Grial, la prueba escrita de una línea de sucesión que retrocede de los reyes merovingios hasta la hija de Jesucristo. Es gracias a este descubrimiento que, según la novela, los templarios se volvieron ricos y poderosos. Pudieron utilizar este secreto para chantajear a la iglesia. Amasaron una gran cantidad de dinero. Se convirtieron en la institución cristiana más adinerada del momento. También fueron increíblemente sigilosos y por lo tanto muy temidos. Algunos historiadores han recopilado rumores contra ellos relacionados con prácticas perversas y creencias grotescas. Se afirmó que celebraban rituales que implicaban pisotear la cruz y repudiar a Jesús. Se les acusó de sodomía. También se les acusó de violación. Sus enemigos incluso afirmaron que realizaban ceremonias en las que rendían culto a la cabeza de San Juan Bautista porque él era el maestro verdadero de Cristo. Pero no importaba la gravedad de los cargos que se les imputaban, siempre había alguien dispuesto a creerles. Si bien los templarios fueron considerados héroes en muchos aspectos, la combinación de riqueza y secretismo los convirtió en los enemigos del rey francés y de la iglesia. Hubo un pacto secreto entre el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V. Ambos fueron amenazados por lo que podríamos llamar un cada vez mayor y más poderoso grupo de templarios. El viernes 13 de octubre del año 1307, por eso se considera que el viernes 13 es un día de mala suerte, y siguiendo las órdenes secretas del rey Felipe IV, sus senescales, mariscales y sirvientes tomaron todas las instalaciones templarias de Francia y arrestaron a cuantos caballeros pudieron. Los estudios muestran cómo fueron asediados, torturados y ejecutados. Si bien el trágico final de los templarios es un hecho real, la mayoría de las acusaciones que se realizaron contra ellos no lo eran. Sabemos que la mayoría de las acusaciones se exageraban. No se pudo demostrar que fueran culpables de los cargos que se les imputaban, pero el Papa decidió que los cargos eran lo que hoy denominan el veredicto de lo no demostrable. No existían pruebas, pero se les consideraba culpables solo por su condición. ¿Y qué es lo que dicen los descubrimientos arqueológicos acerca de los pergaminos que encontraron en las ruinas del templo? Se han encontrado algunos objetos, sobre todo espuelas de caballos y restos de espadas, pero esto no tiene nada que ver con el escondite de un tesoro, u oro o pergaminos. Tampoco la riqueza de los templarios provino del chantaje a la iglesia, provino de las aportaciones populares. La nobleza les entregó tierras por toda Europa y en otras partes. Los templarios también fueron los primeros en establecer el primer sistema bancario multinacional de la Europa occidental, ya en la época medieval. En poco tiempo, sus bienes aumentaron considerablemente. El por qué se disolvieron está relacionado con su propia misión original: proteger a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Pero alrededor del 1312, Tierra Santa volvió a pasar a manos musulmanas. Por eso se disolvieron ese año. Lo más importante aquí es si fueron creados realmente por el priorato de Sion. No existe ninguna prueba histórica documentada que demuestre la conexión entre la orden medieval de los templarios y lo que se ha llamado el priorato de Sion. Aún así, la historia de los templarios está envuelta de tanto misterio que aún deja margen para especular sobre el porqué de su creación. ¿Por qué fueron atacados? Y, si creemos en el Código da Vinci, ¿cómo algunos de ellos pudieron escapar de Jerusalén con los documentos del Santo Grial? De vuelta a Europa, y con los pergaminos que algún día serían inmortalizados como el Santo Grial, recorren el camino hasta el priorato de Sion para guardarlos en un lugar seguro. Una vez puestos a buen recaudo, su extraordinaria historia se reservaría para el día en que se revelara la verdad en un futuro lejano. Durante aquellos siglos, el secreto iría pasando de un maestro del priorato de Sion a otro. Y si la historia es cierta, entre esta hermandad secreta se encuentra uno de los hombres más brillantes que jamás haya existido. Tuve que mirar mis libros de arte en medio de la noche y comprobar de nuevo la última cena. Me dije, Dios mío, hay una mujer en el cuadro. Existen muchas teorías sobre la identidad real del Santo Grial. La copa que Cristo utilizó en la última cena. El cáliz que contuvo su sangre el día de la crucifixión. ¿Es la propia María Magdalena? ¿O son también, tal y como sugiere el Código da Vinci, los documentos del Santo Grial, la genealogía de la familia de Cristo? Si los templarios encontraron esos documentos en Jerusalén y escaparon con ellos hacia Europa, ¿qué se hizo de ellos? ¿Y cómo pudo sobrevivir su secreto sobre el Hijo de Jesús y María Magdalena durante la Edad Media? Teóricamente, los templarios llevaron los documentos a sus superiores, el priorato de Sion, guardianes de la línea de sucesión santa. Ellos preservarían el secreto hereje. Pero si debemos creer la leyenda, no estarían solos. Durante los siglos XII y XIII, surgieron comunidades herejes por todo el sur de Francia. Recibieron el nombre de cátaros y mantenían creencias fuertemente opuestas a las de la Iglesia. Los cátaros no aparecen en el Código da Vinci, pero se comentan en el libro publicado en 1982, El Enigma Sagrado, una investigación real de muchos de los temas que aparecen más tarde en la historia alternativa del Código da Vinci. Contemplaban a las mujeres como iguales. No diferenciaban entre sexos. Los predicadores cátaros podían ser tanto mujeres como hombres. Los cátaros utilizaban cuevas como templos secretos, donde alimentaban ideas como la igualdad de sexos, creencias que la Iglesia consideraba amenazadoras. Cuentan que en una cueva cercana a la ciudad de Foix, los cátaros habían celebrado oficios ante el grabado de la pared de piedra. Un pentágono con una estrella en el interior, un pentáculo, forma geométrica que, según el Código da Vinci, es el símbolo antiguo de la feminidad sagrada. Pero las creencias herejes son solo uno de los motivos por los cuales la Iglesia se oponía a ellos. Los cátaros predicaban en contra de las transgresiones de la Iglesia, su opulencia, sus injusticias y la forma en que las figuras eclesiásticas vivían envueltas de lujo y opulencia, mientras la gente de a pie se moría de hambre. La leyenda también dice que los cátaros son los guardianes de un gran tesoro, aunque nadie sabe con certeza de qué se trata. ¿Podría tratarse de los documentos del Santo Grial? Sea lo que fuere, supuestamente hizo que los cátaros despertaran la ira del rey francés y de la Iglesia. Y también parece que inspiró la creación de la Inquisición y en el 1209 el inicio de la Cruzada Albigense. La Inquisición se formó para combatir única y exclusivamente la herejía cátara. No existía Inquisición alguna antes de la Cruzada Albigense. Fue la primera cruzada que se realizó en Europa, en suelo europeo y no en Tierra Santa. Fue también la primera cruzada iniciada por los cristianos y en contra de otros cristianos. Estos soldados del rey francés fueron mandados para defender la fe ortodoxa. La cruzada albigense duró 4 décadas, durante las que se atacaron poblaciones cátaras a lo largo de todo el sur de Francia. En el año 1244 tuvo lugar el último ataque a una fortaleza situada en la cima de la montaña de Montsegur. Los cruzados tuvieron que sitiar el remoto monasterio durante 10 largos meses, pero finalmente se alzaron con la victoria. Al final, Montsegur cayó, y los cátaros, en vez de convertirse al catolicismo, voluntariamente avanzaron hacia las llamas. Se dejaron quemar. En términos históricos, la razón por la que el rey de Francia atacó a los cátaros fue para hacerse con sus propiedades. La herejía fue una excusa para la expropiación masiva. Con todo, existe una leyenda popular francesa datada del siglo XIII que cuenta que el día antes de la caída de Montsegur, 4 monjes escaparon por la escarpada montaña con el misterioso tesoro cátaro. Por la propia naturaleza del terreno, no se podían llevar grandes cantidades de oro, por ejemplo. Fuera lo que fuera, tenía que ser fácil de transportar. Es posible que lo que la Iglesia pretendía destruir fueran los documentos del Santo Grial, pero esto es pura especulación. Sin embargo, si fuera cierto, los pergaminos habrían salido de nuevo por tierras europeas y habrían sido escondidos de las autoridades religiosas. Trasladados de un lado a otro por el priorato de Sion, los pergaminos habrían pasado de una generación de maestros a la siguiente, hasta que habrían acabado en las manos del maestro más famoso de todos. Un artista florentino que parece personificar el espíritu del pensamiento libre e independiente del dogma religioso. Leonardo es una figura muy carismática a la vez que enigmática. En mi opinión, la palabra enigma aparece con tan solo pensar en Leonardo. Es la fusión del arte y la ciencia lo que caracteriza el Renacimiento y el trabajo de Leonardo. De acuerdo con el Código da Vinci, entre sus intereses se encontraban la creencia en María Magdalena y en la feminidad sagrada que supuestamente codificó en su arte. Yo creo que Leonardo tenía muchas ideas ocultas y secretas que podría haber expresado en sus cuadros. El ejemplo más famoso de las creencias ocultas de Leonardo es la Última Cena. La leyenda afirma que el Santo Grial es la copa de la que bebió Cristo durante esa cena. Sin embargo, en el cuadro no hay rastro alguno del Grial. ¿O sí lo hay? Cuando leí el Código da Vinci por primera vez y llegué al pasaje donde se explica que en el cuadro aparece una mujer, Tuve que mirar mis libros de arte en mitad de la noche y estudiar de nuevo la última cena. Me dije, Dios mío, hay una mujer en el cuadro. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Si se observa el cuadro de la última cena, la figura que supuestamente representa a Juan es en realidad María Magdalena. Según el Código da Vinci, esta figura no es San Juan Evangelista, sino María Magdalena, el Santo Grial. Tanto Jesús como ella aparecen en el centro del cuadro, sugiriendo así su igualdad de roles. En el cuadro aparece un puñal desenfundado apuntando a uno de los lados, tal vez representando la hostilidad que algunos sentían en contra de la importancia que Jesús daba a María. La mano de Pedro también se desliza en el aire con un gesto amenazante, expresando así los celos del apóstol hacia María y su rol como compañera de Cristo. Y en el centro de la composición, una gran nube, el símbolo que supuestamente une el culto a la feminidad con el Santo Grial y María Magdalena. Sabemos que el grial podría haber sido un recipiente y uno de los símbolos antiguos de la feminidad es el recipiente. La forma de la V es la copa o el cáliz, el útero el recipiente de la vida, el triángulo púbico si queréis. Al igual que el pentáculo, se supone que la V es el símbolo antiguo de la deidad femenina. ¿Pero es real este simbolismo cifrado? Leonardo da Vinci, al igual que todos los artistas, introdujo símbolos en sus obras de arte de forma que el público pudiera reconocer su significado visual. Lo que no introdujo fueron figuras herejes en sus cuadros. Durante el Renacimiento se pintaron varias últimas cenas. Tenemos muchos ejemplos. San Juan Evangelista aparece siempre al lado de Cristo y tiene siempre un aspecto afeminado. Tiene el pelo largo y una cara muy bonita, aunque de ningún modo puede interpretarse como una María Magdalena camuflada. El puñal a la izquierda de la última cena de Leonardo es el puñal de San Bartolomé, uno de los 12 discípulos, y fue desollado cuando le martirizaron. La forma de la V como símbolo de la copa y el útero y la feminidad sagrada es el argumento principal del Código da Vinci. ¿Por qué representa la V la feminidad sagrada? Es una invención, no una teoría que tenga legitimidad. La V no es un símbolo de la feminidad sagrada. Leonardo siempre hacía composiciones dinámicas. La forma de V de la parte izquierda la hizo para crear un efecto dramático. No tiene nada que ver con la feminidad sagrada. Pero si esta figura es realmente Juan y la V no tiene relación alguna con el grial o la feminidad sagrada, ¿por qué en la última cena no aparece ningún cáliz? El Santo Grial va más ligado a la leyenda artúrica, al rey Arturo y la tradición literaria inglesa. Tiene más relación con el romanticismo en el siglo XIX que con el Renacimiento. Por último, tampoco existen indicios que demuestren que Leonardo perteneció al priorato de Sion, como se afirma en el Código da Vinci. En mi opinión, la idea de que Leonardo da Vinci pudiera haber sido un maestro del priorato de Sion es imposible. Leonardo era solitario, solo estaba interesado en sus propios pensamientos e ideas. En los 15 manuscritos de Leonardo, con sus miles y miles de líneas, no hay evidencia alguna de que Leonardo da Vinci se involucrara en ninguna organización religiosa secreta del siglo XV y XVI. ¿Es posible que la historia de los documentos de la sangre real y la búsqueda del Santo Grial no acabe solucionando todos los enigmas de da Vinci? ¿Pueden una rosa de 5 pétalos, una línea de cobre en una iglesia de París y la pirámide de cristal del Louvre señalar el lugar de descanso final? A menudo se ha llamado a la capilla de Roslin la capilla del Grial o la Biblia de piedra. En el Código da Vinci, el arte de Leonardo contiene claves que conducen a la creencia hereje de que Jesús y María Magdalena fueron marido y mujer, y que engendraron una línea de sucesión que luego se recopilaría en los documentos de la sangre real. también sugiere que los documentos fueron recuperados por los templarios, que a su vez consiguieron escapar de las zarpas del rey de Francia y de la Iglesia, guardando así su secreto. Pero una vez expulsados de Francia, ¿a dónde los debieron llevar? Evidentemente, los templarios existían en muchos otros países: Italia, España, partes de Inglaterra. Y en el Código da Vinci, uno de los posibles escondites es aquí, la iglesia del Temple de Londres, que de hecho fue construida por los caballeros templarios y consagrada en el 1185. En su interior, esta antigua iglesia de 800 años tiene dos personalidades distintas. A un lado hay un espacio tradicional. Acaba en un altar, decorado con una vidriera, cargado de templarios a caballo. Pero al otro lado de la estructura hay una sala abierta donde las efigies de 10 templarios emergen ominosamente del suelo. Mecenas de la orden, enterrados en los cimientos de la iglesia desde el siglo XIII. Y están rodeados de cadavéricos rostros de pesadillas medievales. Lo más importante, sin embargo, es la sala de forma circular donde el Código da Vinci sugiere que se pudieron haber realizado rituales sexuales como celebración de la unión sagrada de Jesús y María. Tal vez los templarios encontraron refugio aquí, un santuario en medio de un mundo hostil para los documentos que protegían y la línea de sucesión que habían prometido defender. ¿Pero demuestra realmente la forma circular de la iglesia la existencia de estas intrigas medievales? Es más probable que la forma redonda provenga de la iglesia del Santo Sepulcro, porque es lo que los templarios medievales juraban defender. La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén es en efecto redonda. En el Código da Vinci, los documentos de la sangre real pasan una sola noche en el Templo de Londres antes de ser trasladados hacia el norte a un escondite aún más remoto, Escocia. En las afueras de Edimburgo encontramos otro lugar sagrado, supuestamente construido por los templarios en el año 1466. Llamada la Capilla de Roslin, en la novela se la conoce como la Catedral de los Códigos. La Capilla de Roslin no es una catedral. Originalmente debía ser parte de una catedral mucho más grande. Sin embargo, posee una gran cantidad de fascinantes tallados pertenecientes a varias tradiciones como la cristiana, la judía, la pitagórica, la rosacruciana y otras tradiciones esotéricas. El Código da Vinci sostiene que son pistas que conectan todos los grupos vinculados a la línea sucesoria santa. La Capilla de Roslin fue construida bajo los auspicios de la familia Sinclair, en especial bajo las órdenes de Sir William Sinclair. Según se dice, William era descendiente de los reyes merovingios, los reyes que supuestamente llevaban la sangre de Jesús. Y su lápida sugiere que Sinclair también fue un templario. Por último, se le relaciona con el priorato de Sion, porque en la novela los Sinclair aparecen listados entre los primeros maestros del priorato. Por lo tanto, Roslin conecta a los merovingios con los templarios y con el priorato. Muchos estudiosos creen que esto es pura especulación. No existe ninguna conexión entre los templarios de la época medieval y la familia Sinclair de Roslin. Sí que hay lo que algunos creen que son tallados templarios que se utilizaban en los sellos oficiales de dicha organización medieval. Pero el hecho de que esos tallados sean parecidos no significa que los templarios construyeran la capilla de Roslin. Pero todavía hay más símbolos misteriosos en Roslin, incluyendo el pentáculo y la rosa que, según el Código da Vinci, son símbolos de la feminidad y del priorato de Sion. En el techo hay una estrella de cinco puntas y junto a ella un panel de rosas. La capilla también recibe su nombre de la rosa, puesto que teóricamente se encuentra sobre algo a lo que llaman la línea Rosetta. La novela identifica la línea Rosetta con el primer meridiano, el marcador geográfico de las zonas horarias antes de que se trasladara a su actual emplazamiento en Greenwich, Inglaterra. En la novela, dicha línea también se extiende a lo largo de otro punto destacado, la pirámide del Louvre de París, el lugar donde empieza la trama de la novela y un símbolo recordatorio de Egipto, la tierra donde María Magdalena dio a luz a la hija de Jesús. También se dice que puede verse en otro punto de París, la iglesia de Saint-Sulpice. A primera vista, esta iglesia enorme tiene el aspecto de una catedral común, pero posee claves extrañas. La vitrina contiene las iniciales PS. ¿Podrían ser las iniciales del priorato de Sion? Para los ingenuos, el obelisco de estilo egipcio vuelve a ser un icono de Egipto. Y a lo largo de su nave central encontramos una línea de cobre. Según el Código da Vinci, la línea Rosetta. Desde las catedrales de París hasta las colinas de Escocia, la línea Rosetta conecta una conspiración que abarca todo el continente y cuyo objetivo es el de preservar la antigua verdad sobre la línea sucesoria santa. Pero lo que sucede es que vemos más allá de lo que realmente hay. Las iniciales en la vitrina de Saint-Sulpice son las iniciales de San Pedro, no las del priorato de Sion. Y la línea de cobre que atraviesa el obelisco es simplemente un reloj astronómico solar. No coincide con el meridiano que atraviesa París y nunca se le ha llamado línea Rosetta. De hecho, el primer meridiano no une en absoluto los puntos de Saint-Sulpice y Roslin. No se conoce el origen del nombre de Roslin. Se han propuesto muchas teorías, pero la capilla de Roslin no proviene de la línea Rosetta. Y respecto a los demás enigmas de Roslin, no existe consenso alguno acerca de si la estrella de cinco puntas es un símbolo de la feminidad sagrada. No hay indicios de que signifique la feminidad y no cualquier otra cosa. Encontrar un pentáculo o un pentagrama y afirmar que se trata de la feminidad no tiene ningún sentido. Tampoco existen pruebas de que el priorato de Sion se simbolice con una rosa. Además, la lápida que une al fundador de la capilla de Roslin con los templarios ni siquiera se encontró en Roslin, ni se refiere a su fundador. Con todo esto podría parecer que tiramos por tierra la gran conspiración para mantener en secreto la línea sucesoria santa, pero hay algunas pruebas que todavía sobreviven. Por ejemplo, el pilar llamado Pilar del Aprendiz y el ángel inclinado son símbolos masones. Curiosamente, la familia Sinclair fue una familia masona de Escocia. Los masones comenzaron como un gremio de constructores de castillos y catedrales. Pero llegó un momento en que afirmaron que su sociedad procedía de los constructores del Templo de Salomón. Esto les vinculaba a los templarios. Se trataba de un mito que tendría consecuencias dramáticas. Alrededor del año 1700 se habían convertido en un club adinerado que defendía ideas progresistas como la democracia y un gobierno laico para toda Europa, ideas que no gustaron al rey Luis XVI de Francia. Por eso, cuando la Revolución Francesa de 1789 derribó a la monarquía, muchos lo achacaron a una conspiración masónica para vengar la muerte de sus predecesores, los templarios, antiguos enemigos del rey francés. ¿Fue una conspiración? ¿Hubo una conspiración en Francia? Si hubieras sido un racionalista de pensamiento libre en aquella época, habrías apoyado el final de la monarquía y el establecimiento de la democracia. No te habría hecho falta pertenecer a una conspiración secreta para creer en estas cosas. No fue una conspiración. Esta idea es solo la última de una larga lista de afirmaciones no demostradas. Los masones no tenían nada que ver con los templarios. Los templarios no fueron creados por el priorato de Sion. El priorato no protegía la línea de sucesión santa y no existen pruebas que demuestren que los documentos de la sangre real hayan existido nunca. Entonces, ¿cómo empezó esta saga de 2000 años y cómo acaba en un bestseller? En realidad, hay una historia secreta tras el Código Da Vinci. No se trata de la historia que conocéis, pero empieza en el mismo lugar donde la falsa historia comienza, con el padre Berenguer Sonnier y el misterio de Rennes Le Château. Fuimos abordados en París por un grupo de gente con un objetivo aparentemente extraño y alocado: restaurar una línea de sucesión de 1600 años de antigüedad. La genialidad del Código Da Vinci yace en la audacia con la que teje historia, leyenda y fantasía para crear un nuevo e intrigante tapiz. Mi opinión sobre Dan Brown y la historia que narra en el Código Da Vinci es que cuanto más retrocede en la historia, más razonables e interesantes son sus ideas. Cuanto más se acerca a la actualidad, más se aleja de los estudios reales y del pensamiento académico. Fijémonos en el caso del padre Sonnier y su supuesto descubrimiento del dossier secreto. El dossier secreto es un punto central para la historia. Pero si el padre Sonnier no lo encontró realmente en su iglesia, ¿de dónde salió el dossier? Es posible encontrar la pista de otra fuente. Una fuente más reciente y que hoy en día parece menos creíble. El dossier secreto salió a la luz por primera vez en 1956, cuando un periódico francés, el Dépêche du Midi, publicó historias sobre él después de que lo encontraran en la Biblioteca Nacional de París. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo depositó en la biblioteca y por qué? Parece que el dossier fue entregado por un grupo que se registró por primera vez en el gobierno francés en el año 1956, un grupo llamado Priorato de Sion. Una organización completamente moderna cuyo representante era un hombre llamado Pierre Plantard. Plantard inventó un mito según el cual él era el único que podía salvar a Francia durante la guerra y tras esta afirmó que formaba parte de una sociedad secreta. Fue su organización la que elaboró el dossier secreto. La mayor parte del dossier consiste en páginas y páginas de árbol genealógico. A medida que lo vas observando, te preguntas a qué demonios viene tanto nombre. ¿Qué diantre intentan demostrar con todo esto? Estos documentos intentan probar a través de una serie de relatos que realmente existe un descendiente de los merovingios que es un rey perdido. En la primera entrevista que hice a Plantard, le pregunté qué pensaba él sobre la historia del rey perdido. Y él me respondió que el rey perdido no estaba tan lejos como yo creía. Yo creo que Plantard y su círculo eran intelectuales de derechas y nacionalistas franceses que intentaban crear un mito moderno utilizando elementos de hechos históricos y leyendas. En mi opinión, es más que evidente que la creación del Priorato de Sion como organización moderna, la elaboración del dossier secreto y el entramado del mito en el sino del Priorato de Sion y toda su leyenda es un acto totalmente intencionado. A pesar de todo, los documentos despertaron el interés de algunos investigadores como Richard Leigh, intrigados por la idea de un antiguo priorato de Sion. Antiguas transferencias de documentos indican que existió algún priorato medieval, pero se trataba más bien de una orden católica poco importante que no duró mucho. Fuimos capaces de seguir algunas pistas en referencia al priorato de Sion, hasta el año 1619. Encontramos una referencia datada del 1619, según la cual los jesuitas se alzaron con la soberanía del priorato en Orleans y los expulsaron. Después de esto, no volvimos a encontrar más referencias al priorato hasta el año 1956. Esta investigación apareció en la publicación de El Enigma Sagrado en 1982. Fuimos abordados por un grupo de gente en París con un objetivo aparentemente extraño y alocado: restaurar una línea sucesoria de 1600 años de antigüedad. Lake y sus coautores rizaron un poco más el rizo. Unieron los merovingios con Jesús y María Magdalena. Nuestra conclusión fue simplemente que sí, que estas cosas son posibles. Yo no diré, ni mis colaboradores dirán, que nos las creemos. Definitivamente no defenderemos que esto fue lo que sucedió realmente. Esta historia especulativa se introdujo de forma muy ingeniosa en la novela de ficción El Código da Vinci. Se añadieron elementos nuevos como el de la feminidad sagrada y los enigmas de Leonardo da Vinci en sus obras de arte. Había nacido un fenómeno. Todo cobra sentido en una ficción genial. Pero en Francia, lugar donde se inicia la leyenda y donde se conoce muy bien la verdadera historia, pocas de las ideas de El Código da Vinci se consideran hechos reales. Desde el principio, y estamos hablando de hace 30 años, todo el mundo en Francia sabía que esto era una patraña. Mentira o no, todavía queda un capítulo de El Código da Vinci por explorar. Un capítulo que va más allá de las páginas del libro. Opus Dei significa la obra de Dios. Y el propósito del Opus Dei es extender el mensaje de que todos podemos alcanzar la santidad. Los hechos reales tras la ficción en las conclusiones de los secretos del Código da Vinci. El Código da Vinci es una historia plagada de enigmas, empezando por la muerte del conservador extendido en el suelo del Louvre como el hombre de Vitruvio de Leonardo. Es el primero de muchos enigmas que nos conducen a un templo en Londres, donde encontramos las efigies de los caballeros que protegieron la línea de sucesión santa. A una iglesia en París, donde un monumento sugiere que la hija de Jesús nació en Egipto. A la idea de que esta tuvo descendientes. Y hasta una capilla en Escocia repleta de iconos de una conspiración antigua para mantener en secreto la línea de sucesión santa. Y un culto misterioso que pretende revelar la asombrosa verdad al mundo. Todos estos enigmas tienden a conducirnos hacia puntos muertos. Pero en la novela, las acciones del priorato de Sion obligan a entrar en acción a un grupo religioso conservador que pretende eliminar el secreto de la línea de sucesión santa. Pero este grupo existe más allá de las páginas de la novela. El Opus Dei es una organización de la Iglesia Católica y su nombre proviene del latín. Opus Dei significa la obra de Dios. Y el objetivo del Opus Dei es el de extender el mensaje de que todos podemos alcanzar la santidad a través de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones cotidianas. El retrato del Opus Dei es muy impreciso. Refleja que sus miembros rezan todo el día, llevan capuchas y generalmente se involucran en conspiraciones. Nosotros vamos a misa cada día y tal vez dediquemos una hora diaria a la oración. Pero lo hacemos en nuestros hogares porque en nuestros trabajos actuamos como todo el mundo. Con sede en Londres y Nueva York, la organización está creciendo rápidamente y actualmente alcanza los 80.000 miembros. Muchos la consideran una de las voces más conservadoras del mundo católico. Es una prelatura personal del Papa, lo que significa que existe dentro de la Iglesia Católica, pero separada de su estructura básica. El Opus Dei fue creado en el año 1928 por el padre José María Escrivá de Balaguer. Su objetivo declarado es el de contribuir en la misión evangelizadora de la Iglesia y el de ayudar a la gente a practicar las enseñanzas del Evangelio en la vida cotidiana. Sus seguidores apoyan los valores tradicionales, pero sus detractores les acusan de extremistas en sus creencias y de realizar actividades sospechosas. El Código Da Vinci menciona una en particular. El libro afirma que el Vaticano entra en un tipo de compraventa corrupta con el Opus Dei, en la que éste compra al Vaticano a cambio de dinero. Esta es una alegación muy perjudicial y constituye el elemento más ultrajante de todo el libro. Es completamente falso. Más allá de todo esto, se afirma también que este grupo practica ritos medievales como el autocastigo físico como medio de salvación. Se conoce como automortificación y el Opus Dei la practica, aunque de una forma muy edulcorada. Algunos miembros utilizan el cilicio de vez en cuando. Es una especie de cinturón de hierro que se coloca alrededor de la pierna. La idea es que si se practica la mortificación en los momentos de tentación, se recupera fuerza y determinación moral, evitando así sucumbir a la trampa y caer en el pecado. No es algo exclusivo del Opus Dei. Sea lo que fuere lo que opinemos de sus creencias, una cosa sí es cierta. Nunca ha existido una misión destinada al exterminio de la línea de sucesión santa, porque el Opus Dei no cree en la existencia de dicha línea de sucesión. Por su parte, el Opus Dei no tiene interés alguno en la conspiración ficticia sugerida en el Código Da Vinci. Pero el éxito internacional del libro de Dan Brown demuestra que ha captado la atención de los lectores de hoy en día, y existen muchas teorías que explican este éxito. La posibilidad de que puedan estar sucediendo cosas en el mundo que nos rodea y sobre las que no tenemos control alguno nos perturba. Las conspiraciones nos alivian. Sugieren que hay organizaciones trabajando que nos proporcionan así alguien a quien culpar o a quien unirnos. Tened en cuenta que hoy hay gente que intenta retroceder a tradiciones más antiguas o que intenta descubrir las raíces de la verdad. Y esta novela de misterio ha resultado ser un gran catalizador. Lo que esta novela demuestra es que la gente está abierta y dispuesta a encontrar nuevas interpretaciones del cristianismo. El libro, a pesar de que se supone que está basado en hechos históricos, es totalmente ficticio. Representa lo que todavía no se ha experimentado, encontrado o descubierto. Por lo tanto, representa una especie de búsqueda eterna. Finalmente, el libro de Dan Brown parece plantear muchas preguntas, pero tiende a dejar las respuestas abiertas al lector. Incluso analizando el texto en sí del Código Da Vinci, no acabamos de comprenderlo. ¿Está diciendo que se trata de las reliquias físicas de María Magdalena, que es un conjunto de documentos, que está enterrado bajo la capilla de Roslin, que fue desenterrado, trasladado y recolocado bajo el Museo del Louvre? Es una historia muy incoherente sobre la que Dan Brown nos anima a reflexionar, pero realmente sin darnos ninguna respuesta. Ha viajado a los mismos orígenes del cristianismo en un momento en el que la gente siente mucha curiosidad por este tema. Ha introducido el tema del papel de la mujer en el cristianismo, la historia de la Iglesia y la historia de la religiosidad y la espiritualidad. Ha tocado el tema de la nueva búsqueda de un significado espiritual y del significado de la vida en el siglo XXI y ha introducido todos estos temas. El tema del Grial es, en mi opinión, una metáfora. Es lo que nosotros queramos que sea.